Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que presentamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de este planeta y sus alrededores. Y comenzamos con sonidos portugueses, en este caso también fronterizos, y que de alguna manera también demuestran que eso de las fronteras pues es algo más bien convencional y a veces incluso ilusorio, porque esta música que escuchábamos saltaba de un lado a otro de la raya, como en muchas partes se conoce, a la frontera que separa los dos principales estados de la península ibérica, el español y el portugués. De hecho, esta pieza estaba inspirada en músicas populares de las tierras de Miranda, en la parte de Portugal, y de Sanabria, en la parte española. Territorios culturales con muchas conexiones, muy evidentes también en lo musical, por cierto. se llamaba Volta Atrás, Vuelta Atrás, podría ser también Vuelve Atrás, en referencia a las tierras de Trasos Montes, entre otras alusiones. Y lo firma un artista portugués como es Luís Peixoto con su mandolina, en compañía de la guitarra de Ciscu Cardona y el violín de Rubén Bada. Forma parte de su nuevo disco Geodesia, y con más portugueses, en este caso con una portuguesa, vamos a continuar con el tema, la música que nos avanza lo que será el nuevo disco de esta cantante y acordeonista llamada Celina da Piedade. Thank you. Pues hemos escuchado a esta artista portuguesa, Celina da Piedade, cantante, también acordeonista, con esta pieza, que tiene dos títulos, porque es que en realidad se compone de dos partes. La primera, Cobriñas de agua, Serpientitas de agua, y la segunda, Tricot. La primera de ellas, de inspiración tradicional, del Alentejo en Mértola, y la segunda, una composición de la violinista Ana Santos. Es un anticipo de lo que será el nuevo disco de esta artista portuguesa, como decimos, Celina da Piedade. Y en Portugal, y con más artistas que van publicando nuevo material sonoro, continuamos. En este caso con el grupo Alba Luna, que si el tema de Celina da Piedade que escuchábamos tenía cierta inspiración árabe, la música de Alba Luna se confiesa devota de los sonidos de la vieja Ruta de la Seda. El disco se llama Heptad y es el nuevo trabajo de este proyecto musical impulsado por Rubén Monteiro, intérprete de zanfona, de laúd baglamá en sus diversas variantes, un laúd propio de tierras turcas, del laúd oriental ud, del rubab, otro laúd, en este caso afgano, la guitarra y también vocalista. Escuchamos esta pieza titulada Lauranitza, como digo, es desde Portugal el proyecto Alba Luna. We'll be right back. caras que viste ao nascer, com vozes que desconhecias, logo reinaste em ser, bem-vinda no palco da vida. Dedos ousaram mexer em malha por eles de cima, e pronto ficaste a saber, já desde o primeiro segundo, quando quiseres crescer, que estes serão o teu. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Não lês um livro, só criadores da receita na aldeia do bar. और बीच में सिर्फ प्यार सतरंगी दुनिया में सारी रेखाएं मिटे एक जमीन एक आसमां बीच में सिर्फ प्यार Pues hemos continuado con Sabor Portugués y no solo porque esta pieza estaba grabada por uno de esos grupos mestizos que durante una serie de años marcó una época y un estilo, los portugueses Terracota. Esta pieza que hemos escuchado pertenecía originalmente a su disco de las sesiones recocinadas, Recooked Sessions, de hace aproximadamente una década, y era una recreación de su canción World Masala, titulada Masala Dub, para la cual contaban con la participación de músicos de la India como Vasundhara Das, Mahesh Vinayakran y Kutla Khan. Y esto lo extraemos de un disco recientemente publicado, si bien la grabación es más antigua, se edita ahora en un disco publicado por el sello NYP Records con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, que celebrábamos recientemente, una recopilación titulada Be My Voice. Y dentro de esta compilación nos encontramos también las raíces brasileñas de este grupo, Samba de Coco Raíces de Arco Verde, música popular brasileña con la intervención electrónica del productor Magabo. poder fazer um vestido pra mulher, sapato pro pé, duas carreiras de botão, puxa e pressão. E eu pego, tá dando angústia, se leve, dois carros brancos na mão. Se leve, se leve. Hemos escuchado esta pieza, Adrenalina, una de las que forman parte de esta recopilación Be My Voice, del sello NYP Records, editado con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y nos vamos ahora tendiendo puentes sonoros hasta California, hacia el este de Los Ángeles, ese barrio de fuerte presencia de población de origen y cultura mexicana. Allí en Iztaccíhuatl nos encontramos con el grupo Quetzal, que publica un disco precisamente titulado Puentes Sonoros en estos días, enlazando tradiciones mexicanas como el son jarocho con nuevas composiciones y con la influencia y el aporte de otros estilos. Nos presentan canciones como esta que escuchamos, El Río, como digo, son Quetzal desde Los Ángeles. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el Hemos continuado en Mundofonías con esta enigmática música firmada por Mataparda, la pieza titulada La Papa Suave. Esto forma parte de un disco recopilatorio que se publica en estos días a través del sello suizo Le Disque Bongo Joe, un sello que conocemos por grabaciones clásicas de música africana, pero que en este caso se lanzan en busca del sonido ambient y del exotismo ácido en España entre los años 1983 y 1990. Claro, nosotros que lo hemos vivido aquí en nuestra tierra, esta música en su momento, pues no nos suena tan exótica, más bien endótica, podríamos decir, pero comprendemos que pueda tener ese matiz para quien la escuche desde otros lugares. Y de hecho, también era un momento de gran efervescencia experimental con artistas que jugaban con sonidos, con instrumentaciones exóticas, efectivamente, con electrónica, como los que aparecen en esta recopilación, que va desde Esplendor Geométrico a Finis África, Víctor Nubla, Suso Saiz, Orfeón Gagarin y muchos otros, entre ellos este proyecto Mataparda, autoproducido desde Tenerife, en las Islas Canarias, e impulsado por José Mesa. El recopilatorio está dedicado a la memoria de dos artistas cuya música se puede escuchar aquí, ya fallecidos, como Juan Alberto Arteche y Víctor Nubla, y precisamente vamos a escuchar este proyecto Finis Africae, impulsado por Juan Alberto Arteche en el modesto estudio de grabación, pero que sin embargo albergó numerosísimos talentos del sello Música Sin Fin, el estudio llamado El Agujero. Pues bien, vamos a escuchar esta pieza titulada Hombres Lluvia, del proyecto Finis Africae, una composición de Juan Alberto Arteche, publicada originalmente en el disco del año 1990 titulado Amazonia, y que ve la luz ahora también en este nuevo recopilatorio con el título de La Ola Interior. Thank you. Escuchábamos esta pieza que firma Finis Africae, el proyecto sonoro, o uno de los proyectos en los que se vio envuelto Juan Alberto Arteche, impulsor del sello Música Sin Fin, con esas grabaciones desde los estudios del Agujero, donde, por ejemplo, también grabó y también editó su primer disco, un grupo que en principio no estaba pensado ni siquiera para actuar sobre el escenario, pero que luego fue tremendamente popular dentro del ámbito de las músicas del mundo del circuito de World Music Internacional, como fue Radio Tarifa. Este proyecto Finis Africae contaba no solo con Juan Alberto Arteche, sino con otros intérpretes claves en aquel momento y durante los años posteriores que siguen en activo, como Javier Bergia y Luis Delgado. Y este recopilatorio, La Ola Interior, sigue la estela de otro anterior, llamado La Contraola, que también exploraba esos elementos electrónicos, experimentales y globales hechos en tierras españolas. Pues vamos a continuar por América Latina, en este caso con una grabación contemporánea y moderna y realizada, publicada también aquí en Madrid, desde donde nosotros hacemos este programa y os lo lanzamos a los cuatro rincones en el mundo. Eso sí, los artistas proceden, como digo, de América Latina, uno de ellos de Caracas, Venezuela, el flautista Omar Acosta, y otro de ellos de Córdoba, no la de Andalucía, sino la de Argentina, el guitarrista Sergio Menem. Ambos han grabado un disco en el cual dialogan sus instrumentos, se llama Entre Tiempo y Tiempo, y de él vamos a escuchar esta pieza, Boza, con dos zetas. Nosotros lo pronunciamos así, en Madrid. Y supongo que no les será raro escucharlo así a Omar Acosta y a Sergio Menem, que viven aquí en esta ciudad, como digo. Aunque ellos seguramente dirían bossa. Y es que se trata de una bossa a la brasileña. Omar Acosta. Escuchábamos el diálogo entre la flauta del venezolano Omar Acosta y la guitarra del argentino Sergio Menem. Como decíamos, ambos residentes en Madrid, desde donde hacemos este programa Mundofonías, para Félix Gane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y es que nos vamos a tener que ir ya despidiendo en este programa, que ha ido saltando de uno a otro lado del Atlántico, principalmente entre la península ibérica y América Latina. Despedimos, por tanto, esta edición de Mundofonías, volviendo a cambiar el interruptor entre lo acústico y lo electrónico, o bueno, una combinación de ambas cosas en este caso, porque se trata de músicas grabadas entre los habitantes, los componentes del pueblo indígena Kogi o Kagawa. Con estos nombres se les conoce en su propia lengua. Esta última denominación de Kagawa quiere decir jaguar, y habitan en sus territorios ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de la actual Colombia, aunque ellos estaban desde hace bastante antes de que existiera Colombia e incluso América Latina. La música que vamos a escuchar está reelaborada a partir de esas grabaciones de este pueblo indígena por un productor ubicado en Marsella que se hace llamar Lion's Drum, el tambor del león. Como digo, es un encuentro entre esos cantos ancestrales y elementos electrónicos que, según nos cuenta este artista, han obtenido la aprobación precisamente de esas comunidades, y los ingresos van a ir dedicados íntegramente a organizaciones sociales en defensa del medio ambiente, del entorno donde viven estos pueblos y de su supervivencia. Escuchamos esta pieza Aluata de este proyecto de Lions Drums con las voces y la música del pueblo Kagawa de Colombia para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías. waha, waha, iju, ha, hey, yay, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, waha, Santa Marta na kwam Eki vai waha Iju kan kwa Eki ya Kanyu ba che Kanyu ba eki Gracias.